Estás en la huerta, ahí afuera. Este es Emilio de la Varga y este es Marce de la Varga, los dos hermanos. Y este es Ricardo Zurdo. Y están ahí porque tenían la huerta sembrada de todo, de verdura. Y se dedicaron a la agricultura de fin de semana.